comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Hola a todos y todas las personas que escuchan nuestro informativo semanal continental. Bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos en la última semana del mes de mayo con más información para todos nuestros territorios en movimiento. Soy Ayelen Correa desde la República Bolivariana de Venezuela para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Voces. Vamos a hacer contacto con Uruguay y con la Mesa Ecológica, con Brasil, Venezuela y Colombia. Nos metemos de lleno entonces en el programa de la última semana de mayo de 2017 y vamos a hacer contacto con la querida República Oriental del Uruguay, allá en el Río de la Plata, porque Rubén Mancini, integrante de la Mesa Ecológica, nos informó de la situación que vive la cuenca del río Santa Lucía. Dicha cuenca es responsable del abastecimiento hídrico de Montevideo, capital del país, y sectores aledaños afectando a casi 2 millones de personas. Hablamos con Rubén Marini en el contexto de un cabildo abierto realizado en la localidad de Aguas Corrientes, en el departamento de Canelones, para analizar entre vecinos y autoridades la actual situación del río y la necesaria toma de decisiones para proteger el agua como recurso estratégico de la nación. No se debe hablar del río Santa Lucía como algo aislado, un tema local, localista, de unos indios, como decía Álvaro Alfonso, que somos... No. Esto es un tema de qué cultura de producción quiere el Uruguay. Yo no creo que ninguno de los uruguayos acá presente, me levante la mano el que quiera un sistema agro de negocios en el cual se cultive con tóxicos. Porque mi abuela iba a la quinta, sacaba el choclo, agarraba la gallina, la revolvía al cogote y hacía un puchero de gallina. Y nunca nos enfermábamos. Y andábamos en tarlipe por la calle sin buzos, sin nada, y nunca nos resfriábamos. Ahora yo entro de gota y estamos con de todo, tenemos de todo, perifal, ahí en el bolso ando con 50 medicamentos. ¿Tá? Entonces digo, no es posible construir una cultura si los gobernantes lo que infunden del río para abajo es depredación y extractivismo. Entonces acá hay un cambio cultural de modelo que nos imponen los gobernantes. Tiene que haber un cambio de arriba. Y no tratarnos de estúpidos. Nosotros sabemos perfectamente lo que pasa. Acá está el agua llena de fósforo, llena de dioxina, llena... Y las algas simplemente lo único que no encuentran es oxígeno. Entonces se reproducen. Y hacen la cadena cíclica de cómo son algas, cómo son todas cianobacterias, todo más, pudrir el agua, todo el sistema biológico. Entonces, menos oxígeno en el agua, se mueren los peces, pero esas son consecuencias. El problema acá grave es que se nos hace un relato de la realidad. El relato de la realidad sobre la realidad misma. Mientras no se ataquen las causas de los problemas de fondo que tiene el país, con el modelo depredador extractivista no vamos a resolver ni a hoy, ni con 11 medidas, ni con 1000 medidas, ni en 50 años. Yo la verdad sinceramente aplaudo al pueblo de Aguascorrientes que esté en esta cantidad, en este cabildo. Muy valioso este contacto por parte del Uruguay con el Sistema Continental de Comunicación e Información. Esperamos que se repita. Vamos a hacer contacto ahora con la Venezuela Bolivariana, con la web radio La Biglietti. Luego de que el Consejo Nacional Electoral de ese país anunciara en proceso de postulación para aspirantes a constituyentistas, organizaciones sociales y comunidad organizada ha comenzado a debatir sobre sus aportes sectoriales a la Asamblea Nacional Constituyente. Víctor Rodríguez conversó con organizaciones feministas y de la sexogénero diversidad de Venezuela sobre sus propuestas, donde resuena que Venezuela debería reafirmarse como un Estado laico, comprometido con un proceso de despatriarcalización de la sociedad que deseamos transformar. Vamos a escuchar entonces esta entrevista de Víctor Rodríguez desde la web radio La Biglietti. Gracias, Ayelén. Reciban todas y todos un saludo fraterno desde la web radio CDP La Biglietti en la República Bolivariana de Venezuela. Esta semana estaremos dialogando con María Elena Ramírez, integrante del Movimiento Venezolano de Sexo, Género, Diversidad, a las puertas de este llamado proceso constituyente que se ha realizado en el país y donde se abre una posibilidad de profundizar y consolidar derechos que aún no han sido incorporados a la Constitución venezolana. María Elena explica las fortalezas y debilidades de esta Constitución elaborada en 1999 y la forma en que se abre una posibilidad democrática, participativa y protagónica para que las personas de la diversidad sexual puedan introducir en el debate temas como el matrimonio igualitario, entre otros tantos aspectos que conforman su histórica plataforma reivindicativa. Así las cosas, los distintos sectores de la sociedad ven en esta posibilidad de constituyente un espacio idóneo para constitucionalizar derechos largamente reivindicados por el movimiento y que por distintos motivos aún no han sido tomados en cuenta por la estructura jurídico-social del país. A pesar de contar Venezuela con una Carta Magna de avanzada, pero de todas formas perfectible para adaptarse a las nuevas realidades sociales, económicas, productivas, reproductivas y también, por qué no, sexuales de sus habitantes. Lo primero que hay que decir es que nos unimos al llamado, ¿no?, de la Asamblea Nacional Constituyente como comunidad sexogénero diversa. ¿Y por qué? Porque primero es un llamado al debate nacional, que siempre nos interesa debatir y siempre nos interesa construir en base a un debate colectivo. Y este debate colectivo además nos parece muy importante y muy estratégico en este momento porque es una manera de salirle a la ofensiva, ¿verdad?, a toda la violencia que ha venido generando la oposición en Venezuela y específicamente en el estado Táchira, ¿no? Donde además, bueno, nos podemos preguntar, ¿no?, por lo menos, ¿qué ha hecho la derecha en la Asamblea Nacional a favor de los derechos de la comunidad sexogénero diversa? Y la respuesta es simplemente nada, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad de sumar nuestras propuestas, nuestra visión, ¿verdad?, nuestro aporte de cultura, nuestro aporte de visión de país, de visión de política, para esta nueva etapa de la Revolución Bolivariana. En el 99, como tal, que se puede decir que se empezó a formar el movimiento en el país, porque fue en ese año, además, donde por primera vez se participó en la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la primera vez que hubo una participación de personas abiertamente no heterosexuales dentro de la vida política del país, como de manera igualitaria, fue en la construcción de la Constitución de 1999. Y eso llevó a que, por lo menos junto al movimiento feminista, ¿verdad?, que siempre ha sido movimiento aliado o más aliado, se pudieran establecer cosas como el lenguaje equitativo de género dentro de la Constitución, que no estaba en la Constitución del 71, el reconocimiento, ¿verdad?, del derecho de las personas, de todas las personas, y de la igualdad de la ley de todas las personas, sin discriminación, ¿no? Que luego el TCJ dijo en una interpretación que eso incluía la identidad, la orientación sexual y la identidad de género. También otro elemento importante es que la Constitución del 99, ¿no?, dice que garantiza a toda la ciudadanía por igual y sin discriminaciones el tema de la salud, la educación, el derecho al trabajo y todas las otras garantías que están allí dentro de esta Constitución. Y eso en ninguna otra constitución anteriormente pues la habíamos tenido, ¿no? Por eso decimos que tenemos una constitución de avanzada y bastante a favor, ¿no? Hay algunos detalles que no se lograron, como por ejemplo el tema del matrimonio, que esta constitución del 99 dice que, bueno, que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer explícitamente. Entonces, esas son las cosas que justamente este escenario político nos da la oportunidad de poder cambiar y de poder transformar para adecuarnos a la nueva sociedad que tenemos ¿verdad? Y a los nuevos anhelos y a las nuevas necesidades que vamos generando como pueblo mediante va pasando el tiempo. María Elena Ramírez, integrante del Movimiento Sexo Género Diverso en Venezuela, desde el Sistema Continental de Comunicación e Información, te agradecemos estos minutos para con nosotros y bueno, vamos a seguir en contacto para comprender y acercarnos a la realidad de este debate que recién inicia y que va a tener como resultado una nueva constitución en la República Bolivariana de Venezuela. Te mando un abrazo. Bueno, abrazos para ustedes. Saludos. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Manuel Rodríguez para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde la web radio CDP La Viglietti en Venezuela. Gracias, Víctor, por ese contacto feminista y antipatriarcal. Nos vamos a ir a Brasil de la mano del equipo de la agencia Pulsar, en el contexto de crisis política enfrentado por el pueblo brasileño luego de la difusión de audios que comprometen al ilegítimo presidente Michel Temer, a senadores y actuales y ex funcionarios de gobierno. Deliane Justino trae un análisis sobre el rol de los medios de comunicación social en esta coyuntura. Vamos a escucharla. ¿Cuál es el papel de la mídia en la grave crisis política brasileira? ¿Cuál es la relación entre la Operación Lava Jato y el mayor grupo de comunicação do Brasil? Para responder essas perguntas, a Pulsar conversa com o integrante do coletivo Intervozes, organização que trabalha pela efetivação do direito humano à comunicação, André Pacheco. Então, André, para a gente começar a nossa conversa sobre essa questão da crise política e da mídia, eu vou começar te fazendo uma pergunta que vai girar justamente em relação aos grandes grupos de comunicação. Mais uma vez, os meios de comunicação têm um papel de destaque nessa crise política brasileira. E desde o anúncio das gravações realizadas pelo Joesley Batista, da JBS, que comprometeram seriamente o Temer e o Aécio Neves, ficou notória uma mudança de posicionamento das organizações Globo, que passou a atacar Temer em defesa da sua queda. André, por que você acha que isso ocorreu? Ficando claro ainda, inclusive, uma disputa de narrativa entre o jornal O Globo e a Folha de São Paulo. Muito bem colocado que a grande novidade dessa semana, para quem acompanha bastante tempo o posicionamento da mídia, foi essa virada editorial do Grupo Globo. Desde a quarta-feira passada, essa virada de posicionamento está marcada com uma decisão de antecipar o Jornal Nacional e fazer um plantão da Globo, que foi uma decisão para causar o choque dessa notícia, e que aparentemente marca o desembarque do Grupo Globo, pelo menos nesse momento, da sustentação do presidente legítimo Michel Temer, acreditando na análise que a gente tem feito de que Temer não é mais capaz de tocar as reformas, de guiar a agenda econômica que a Globo defende também. E aí agora tem uma novidade não é na agenda, que continua a mesma para o país, né, o mesmo projeto de reformas, o mesmo projeto de retirada de direitos, mas parece que é uma mudança na tática. A Globo aposta na queda do Michel Temer rápida, né, numa tentativa de renúncia, de derrubada do presidente para uma eleição indireta, que também é o que eles estão patrocinando editorialmente, né, com algum nome aprovado pelo mercado, para agilizar essas reformas. Enquanto outros grupos como Estadão e na semana passada, mais marcadamente a Folha também, que agora está oscilando um pouco nesse posicionamento, apostam na defesa do governo Michel Temer, né, no questionamento das provas que surgiram contra ele. Acho que é um pouco esse o mapa que a gente consegue observar. E ainda sobre as organizações Globo, eu acho que tem um fato que não tem como a gente deixar de comentar, né? Que é a questão dos vazamentos da Operação Lava Jato. Você acha que é possível afirmar que as organizações Globo, elas têm sido beneficiadas com informações privilegiadas da Operação Lava Jato? Além de ser privilegiada com informações vazadas pelos próprios juízes da Lava Jato, né, no caso dos áudios do Lula com a Marisa, por exemplo, tem um papel central da Globo na Lava Jato, de sustentação da Lava Jato, que é quando ela decide, em alguns momentos, não questionar legalmente aqueles momentos em que a Lava Jato falha em cumprir a Constituição, abusa de poder, abusa dos direitos, em outros momentos, em ignorar algumas denúncias também da Lava Jato que atingem seus aliados, né? Então, ela também surge como um termômetro de maximizar alguns aspectos da operação, de explorar alguns elementos, como foi o caso das escutas ilegais que foram feitas contra o Lula, a Marisa e a Dilma, transmitidas ao vivo pelo Jornal Nacional, e depois com denúncias tão graves quanto que eles decidiram não vocalizar. De novo, acho que é importante que todo mundo fique atento nesse momento de virada de posicionamento da Globo, que a gente não pode se iludir, não é? O Grupo Globo não tem uma trajetória de apoio à democracia, derrubou vários presidentes na história recente do Brasil e tem seus interesses agora marcados pela derrubada do Michel Temer, mas isso não significa que eles estão em defesa da democracia ou coisa parecida. A gente está às vésperas do terceiro Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação, que vai ocorrer entre o dia 26 e 28 de maio, em Brasília. André, dentro desse contexto de grave crise política que a gente está vivendo, como que você avalia a importância desse evento? Nesse terceiro NDC, né, Encontro Nacional do Direito à Comunicação, a gente tem esse desafio, além da plenária do próprio fórum que vai estar presente dentro do evento, esse desafio de compreender melhor as violações ao direito à comunicação que estão sendo feitas nesse momento no Brasil e de organizar a necessidade de ampliar essa pauta, né, para mais agentes sociais, para mais movimentos, para que mais pessoas tenham consciência dessa pauta que é tão interditada no Brasil. A gente conversou agora, então, com André Pasti, que é integrante do coletivo Brasil de Comunicação Social, Intervozes, que trabalha pela efetivação do direito humano à comunicação. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil. E vamos a ir agora ao Pacífico colombiano, às regiões de Buenaventura e el Chocó, donde distintos sectores de la sociedad civil y organizaciones sociales y políticas llevan más de 10 días de paro cívico y pacífico. El pueblo del Distrito Especial de Buenaventura se encuentra reclamando respuestas efectivas frente a las malas condiciones laborales, de saneamiento básico y atención en salud. Es importante que todo el sistema continental de comunicación e información conozca que el puerto de Buenaventura no cuenta con suministro de agua potable y a veces su población llega a estar más de una semana sin agua en sus viviendas. Además, no existe una calidad educativa apropiada. Solamente en 2015, cerca de 50.000 estudiantes no tenían cupo para estudiar. Tiene un índice de desempleo del 63%. La actividad portuaria, que es la más dinámica en Buenaventura, requiere de 4.000 trabajadores que se encuentran en la actualidad en condiciones totalmente precarias en el marco de la tercerización laboral. El único hospital de segundo nivel que existía en Buenaventura fue cerrado hace 3 años y hoy existen muertes evitables por falta de atención médica. Además, están planteando el desarrollo de 17 megaproyectos que comprometen el 80% del territorio habitable y que se encuentran en manos de desarrolladores económicos privados y transnacionales. Por su parte, el departamento del Chocó, tras 18 días de movilizaciones, esta semana logró, a través del Comité Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó, llegar a un acuerdo con el Estado colombiano para iniciar un plan de inversión allí. Vamos a escuchar a Jazmín Grajales, del periódico Periferia, Prensa Alternativa, con este relato de lucha y resistencia del pueblo del llamado Pacífico colombiano. Te escuchamos, Jazmín. Thank you. con la voz y las músicas de los pueblos les enviamos un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte desde Colombia. Les contamos que desde el pasado 16 de mayo, los pueblos indígenas y los pueblos negros están en paro y movilizaciones en la región del Pacífico colombiano. Esta región enfrenta una fuerte crisis económica, social y humanitaria. A continuación vamos a escuchar parte de las razones de la movilización del pueblo que en estos momentos se encuentra exigiendo garantías, exigiendo el cumplimiento de ya anteriores compromisos del Estado colombiano. En este momento el Chocó, Buenaventura y básicamente la región del Pacífico está en paro porque estamos absolutamente cansados de la desatención sistemática del Estado en servicios fundamentales, en derechos fundamentales. Nosotros no tenemos agua potable en este momento, nosotros no tenemos un hospital de segundo o tercer nivel para que la gente no se nos muera esperando una cama en Medellín o en Cali para que nos atienda. Nosotros no tenemos vías, carreteras que nos comuniquen con el centro del país y nos permitan también comunicarnos, transportarnos y mover nuestros productos de la región. Nosotros no tenemos la atención del Estado en desarrollo propio, es decir, que nuestros activos culturales, que nuestros activos territoriales, que nuestros activos humanos puedan ser desarrollados desde la región. Nosotros no tenemos la atención del Estado para que nos vea desde el modelo de desarrollo que es centralista y nos excluye, por lo tanto. La razón por la que Buenaventura está en paro, la razón por la que el Chocó está en paro, es porque estamos solos y necesitamos que la gente nos acompañe, necesitamos que nos ayuden a mover al sistema, que nos ayuden a mover al gobierno, porque el Chocó existe, porque Buenaventura existe, porque el Pacífico también es Colombia y ya es momento de que el gobierno lo vea, lo atienda y nos mire. Hoy se cumplen 12 días de paro en Buenaventura. Por su parte, el Chocó cumple hoy 18 días de paro y movilización. La gente está reclamando y está defendiendo su territorio. Y reclama derechos, derechos sociales, económicos, ambientales, garantías para la permanencia y defensa de su territorio. Una de las respuestas del Estado colombiano ha sido la represión. Una represión muy fuerte que ha cobrado vidas, ha cobrado muertes de niños, también de jóvenes, que pacíficamente han marchado y se han movilizado en las calles. A continuación escuchemos los testimonios de personas que estaban el día 19 de mayo en la movilización en Buenaventura y por ataque del SMAD, gases lacrimógenos, muere un niño pequeño. Acaba de morir un niño de 4 meses en Punta del Este porque no aguantó esos gasos lacrimógenos. Entonces, ¿qué? ¿Nos van a acabar? ¿Aquí en nuestro pueblo nos van a acabar? No son de acá, soy huevudo, no son de acá, donde allá hubo votando los mandos. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva el pueblo! ¡Que viva! ¡Arriba los roncadores! ¡Arriba! Señor Presidente de la República, señor Comandante, señor Gobernador, señores concejales, señores diputados, señores congresistas, por amor al pueblo, somos una gente pacífica. Hemos dado 7 puntos de apoyo en el paro cívico y otros grupos que se han venido pacíficamente formando. Estamos sentados en la Casa de la Cultura, estamos sentados en el SENA, estamos sentados en varios sitios estratégicos. Y como que, por la Señor, gracias Señor, te lo pedimos, como que lo vienen a atacar vilmente con gases lacrimógenos. Mire que a mí me dio una asfixia. Estamos sentados con mi hija, niños que estamos cantando diferentes versos. Y como nos atacaron traicionalmente, vilmente. 4 meses, sí. Y como hicieron eso, señor alcalde, señora gobernadora, ella se sentó usted a hablar. Como vilmente lo vinieron. A la par que el Estado colombiano está sentado con líderes y lideresas que se movilizan y que son líderes de estas movilizaciones. estos comités cívicos, que están sentados con el gobierno, la respuesta en las calles es la represión. Eso también hay que señalarlo, y es que en la medida también que se está dialogando, están reprimiendo a la gente que está movilizada porque está cansada de esa crisis de derechos que viven en las calles, que viven en su municipio. Ya nos vamos despidiendo del informativo de esta semana, organizadas y unidas en contra de la violencia machista. Porque recordemos que la primera semana de junio nos interpela exigiendo el derecho a la vida de las mujeres. Desde Argentina, el colectivo Ni Una Menos convocó a marchar el próximo 3 de junio. Contra la violencia machista y la violencia estatal es la consigna. Allá en el sur de nuestra América movilizarán hasta la emblemática Plaza de Mayo. La manifestación será contra todas las formas de violencias, la responsabilidad del Estado en la desprotección y la falta de acompañamiento a las mujeres, la criminalización del derecho humano a la protesta, la persecución a los y las migrantes y la situación económica de las mujeres en el contexto nacional. La fecha ya forma parte del calendario feminista nacional y se multiplicará en cada ciudad, cada plaza del país. Recordemos, la primera movilización masiva del Ni Una Menos había sido el 3 de junio de 2015, tras el asesinato de Chiara Páez en la localidad de Rufino, en la provincia de Santa Fe. Las movilizaciones autoconvocadas por Ni Una Menos han tenido sus réplicas en España, México, Brasil, Perú, Polonia, Argentina, Venezuela, Finlandia, Italia. Y el pasado 8 de marzo, asumido como un paro internacional de mujeres, reunió a más de 50 países en todo el mundo. Y bueno, y a propósito de esta fecha y del derecho a una vida libre de violencias, desde aquí le enviamos nuestro abrazo libertario y feminista a Chile, donde el próximo viernes 2 de junio se va a estar desarrollando una jornada de apoyo denominada Reivindicando a Macarena Valdés. Recordemos el caso de Macarena Valdés, tan denunciado por Radio Placeres y Curruf, integrantes del Sistema Continental de Comunicación e Información. Usuarios, usuarias de nuestro informativo, hemos llegado a ver así al final de nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Soy Ayelen Correa para el Sistema Continental de Comunicación e Información y este fue nuestro informativo semanal. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.